música que es parte de la identidad de aquellos que tienen alma montubia. Así que hoy este programa estará dedicado a ese tema. Tomaremos un artículo de Alexandra Kuzme, que ella lo ha denominado Amor Fino, Tradición, Cultura, Género, en voz de Montubia. Así es, desde una Montubia, expresando todo su sentimiento, a través de la revista Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es la número 4 que le han dedicado, pues, a ese patrimonio sonoro, el estado social de la música montubia de nuestro país. ¿Y qué les parece si nosotros, antes de desarrollar este tema y de escuchar algunas canciones que tienen que ver con nuestra cultura ecuatoriana, quiero darles el resumen de lo que contiene este artículo, y la que estaremos escuchando también algunos amorfinos, si es de la costa ecuatoriana o así no lo sea, ustedes siempre van a estar vinculados a escuchar, por ejemplo, los lindos amorfinos que se puede, y que hay mucha chispa, los hombres pueden decir a las mujeres y a su vez este ser retornado. Pero la mayor parte de estos amorfinos realmente lo hacen con mucha presencia, con mucha dignidad, que se puede decir. Yo creo que la mayor parte no caen en eso tan común o vulgar como se lo conoce. Así que bueno, ¿qué es lo que dice Alexandra Kuzme en este resumen? El amorfino, forma poética de la oralidad montubia. Manifiesta el sentido del montubio, el tiempo que mantiene sus tradiciones, comunica libertad poética, musicalidad y la belleza de la improvisación. Pero también transmite patrones patriarcales que alimentan dinámicas de poder. El amorfino machista reproduce el abuso naturalizándolo como tradición. Por esto, para una amorfinera como conciencia de género, el desafío es mantener la tradición, renovando sus contenidos. Bueno, este artículo recoge la trayectoria de una amorfinera feminista que se autoriza a desacatar la costumbre, oponiéndose al perverso juego amoroso de cazador, de presa, que es el amorfino que ha contado por tanto tiempo. Así que habrá muchas palabras claves dentro de este artículo, como amorfino, montubio, rima, métrica, feminismo, música, tradición, cultura, género, poder, manabí y oralidad. Así que, ¿qué les parece si de inmediato nos vamos con otro tema musical? Nosotros les hemos traído un alza. Esto lo interpreta el ensamble Quito 6 y lleva por título Brindis por la Pena. Thank you. Y seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, de hecho, como les habíamos dicho, vamos a dedicarle estos minutos a la cultura montubia. Pero me parece que en este instante vamos a tener un enlace telefónico desde Loja. Hoy nos va a acompañar el maestro Víctor Ayora, quien va a realizar el lanzamiento de su CD. Este CD habla de las melodías de Loja para el mundo, un evento que se va a desarrollar el miércoles 6 de septiembre a partir de las 19:30 en el Teatro Bolívar de Loja. Así que saludamos y damos la bienvenida a Víctor Ayora. Gracias por comunicarse con nosotros a través del 2220-966. Bienvenido. Aló, buenas tardes. Al aire, estamos al aire, Víctor. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Laurita. ¿Cómo ha pasado? Un gusto saludarla. Como siempre, muy bien y contenta de saber que Florilegio Musical Ecuatoriano alcanza otras provincias del país y que obviamente nuestros oyentes se comunican para dar a conocer las diferentes actividades culturales que van a desarrollar. Habíamos dicho, Víctor, que usted va a hacer la presentación de un nuevo material discográfico que lo ha denominado Melodías de Loja para el Mundo. Así es, mi querida Laurita, este nuevo trabajo discográfico, justamente lo he llamado así, le he puesto ese nombre de Melodías desde Loja para el Mundo. Entonces ya contiene temitas que no son solamente nacionales, sino tenemos música internacional como valses, boleros, tangos y música selecta y lógicamente también hay unos pasillos, ¿no? Coméntenos, ¿estos son cantados o es instrumental? Solo instrumental ahorita, solo instrumental. ¿En el piano? En el piano de cola, sí. En el piano de cola. ¿Estos temas musicales son covers o son parte de la creatividad de usted? No, son de diferentes autores. Prácticamente le comento que yo soy autor de música, pero no de música de la que música popular. Sí, soy autor de música, pero de himnos, de marcha, sí soy autor. Pero la música popular prácticamente solo la interpretamos en nuestro instrumento preferido, que es el piano. Bueno, pues nos alegra muchísimo, pero sí nos gustaría que nos comente el himno nacional o himno de alguna organización, ¿de cuáles serían? Bueno, prácticamente la mayoría son de escuelas, himnos para las escuelas, himnos para algunos colegios y parroquias y cantones de aquí de la provincia de Loja. Pero puede darnos el ejemplo, por ejemplo, para qué escuela. A ver, para la escuela 24 de mayo de Cantón Alamor. Recién hice para una parroquia Santa Teresita del Cantón Espíndola, en Amalusa. Ajá. Debe conocer usted como lojana. Bueno, no necesariamente conozco ese sector. Como hija de Loja hay algunos lugares que los conozco y que me siento muy contenta de haber podido llegar hasta allá. Himno al Cantón Pindal, también tengo. Ajá. La música. La tierra del maíz. La tierra del maíz. Tengo para Pasacalla, mi lindo Tacamoros, que es del Cantón Sosoranga, también. Pero estos no están dentro de esta producción. No. Es que son himnos y marchas y pasacalla, y así. Acá tenemos los temas prácticamente populares, como son el tango El Choclo, tengo el tango Caminito, tenemos pasillos, un pasillo de un gran compositor lojano, Santiago Herráez, tengo el pasillito Corazón. También tenemos otros pasillitos lojanos, un valses, Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Así tenemos boleritos de un gran compositor de la provincia del Oro, que con cariño le llamaban el Chazo Jara. José Antonio Jara. José Antonio Jara, también tenemos un bolerito de él. Víctor, y ahora me gustaría, ¿cuál sería pues entonces el objetivo de presentar al mundo estas melodías que han sido interpretadas con todo el corazón en este piano de cola? Sí, lo que siempre hemos comentado, que con la música no, prácticamente uno no se hace millonario ni se vive, sino que es para dejar a las nuevas generaciones y decir que Loja es la capital musical del Ecuador, eso sí. Pero prácticamente como para decir que vamos a vender los CDs y vamos a hacer bastantes plata, no. Es para, nos encanta la música. Pero sin embargo es importante también que el público apoye, motive, reconozca el valor de los músicos ecuatorianos, y así que sería importante, si alguien de los oyentes quiere llevarse un CD de Víctor Ayora, ¿a dónde pueden comunicarse? Verá, prácticamente los CDs los vendo yo. Uh-huh. Los vendo yo, mi teléfono celular 09-58-74-29-72. ¿Lo repetimos, por favor? 09-58-74-29-72. Ahí está el número de contacto de Víctor Ayora, sí, para que ustedes puedan de pronto acompañar. Dígame. Le comento, Laurita, que me han pedido de Estados Unidos y les he enviado. Ah, qué bueno. Pues nos alegra muchísimo. Y después me han enviado el dinero. Qué lindo, pues nos alegra muchísimo, ese es el reconocimiento del valor al trabajo que los artistas realizan. Si bien es cierto, usted ha mencionado que no lo hacen para enriquecerse, pero sí por lo menos que alguien reconozca y valore el trabajo que lo vienen realizando. Sí, y para contratos también, fíjate que yo como viví en Quito, hasta hace unos 2 meses, me llaman y me han contratado para Quito, me he ido para allá. Qué bueno, entonces también le pueden contratar a usted. ¿Así? Pero yo sé que en este evento, en este lanzamiento de este CD, le van a acompañar algunos artistas. ¿Puede contarnos quiénes estarán? Sí, tenemos, como le manifesté hace un momento, me va a acompañar Santiago Herráez, el trío Armonía, compuesto por Juanito Ortega, Cristóbal Ávila, y segundo, Yaguari. Una chica, una gran artista, Sandrita Martínez, y el grupo, el ballet del municipio de Loja. Van a estar en este evento que va a empezar a las 19 horas. ¿Y qué ha significado para usted estar en un emblemático lugar como es el Teatro Bolívar? Sí, justamente es un, como usted mismo lo ha dicho, es emblemático el Teatro Bolívar. Es más o menos como decir el Teatro Supe en Quito. Y está muy hermoso, está remodelado. Gracias al municipio de Loja que cogió a cargo la obra de remodelarlo, está muy muy bello, y justamente tenemos un piano de cola entero, un piano bien grande, ese tiene prácticamente más de 100 años. Más de 100 años, y en ese... En ese vamos a tocar, y lo vamos a hacer que vibre una vez más. Pues déjeme decirle, mi estimado Víctor, que nos alegra muchísimo que usted pueda presentar a la comunidad lojana y del mundo, para todos aquellos que deseen participar en este evento que se va a desarrollar en el Teatro Bolívar el miércoles 6 de septiembre a las 19:30. Ahí está la invitación, sí, para que se den cita a este encuentro donde se presentará. ¿Sí? Laurita, coincide que estamos en la feria. Ajá, la feria de Loja. Entonces, como el Teatro Bolívar queda a una cuadra de la catedral, ¿no? Ajá. En la catedral los días 6, 7 y 8 hay la quema de castillos. ¿Ya? La quema de castillos que viene. ¿Y qué celebramos, Víctor? La llegada de la Virgen del Cisne, que ya pasó el 20 de agosto, y por decreto del libertador Simón Bolívar se instaura la Feria de Loja. Llegada la Virgencita, se está 3 meses aquí en la ciudad de Loja, se instaura la Feria Comercial Internacional. Así es, la Feria de Loja, donde hay el recorrido, los deliciosos dulces que llevan a esta gran feria. Los bocadillos. Los bocadillos. Roscones. ¿Cuál? Los roscones. Los roscones, el que se hace de la cáscara de naranja, ¿cómo se llama? El rallado. El rallado también, sí. El rallado, y también la visita de muchos vecinos del Perú, vecinos de Colombia. Más que todo la fiesta la hacen los paisanos de Cuenca. Los paisanos de Cuenca. Ellos vienen, sí, vienen con su... Ellos queman los castillos, ellos gastan bastante dinero haciendo la fiesta en Loja. Pues nos alegra muchísimo que ustedes puedan disfrutar, y yo sé que todo esto se lo hace en el marco de las festividades lojanas de este septiembre. Y obviamente, pues, el disfrute de todas las ferias que pueden tener, ¿no? Dulces, vestido, gastronomía, el intercambio, el ver nuevas culturas, nuevos rostros y también cómo avanza la cultura y el arte a través del tiempo. Mi estimado Víctor, le agradecemos a usted por su participación y haga la invitación entonces para que le acompañe. Muy amable, mi estimada Laurita, a usted muy, muy amable. Bueno, hago la invitación a todo el público de Loja y lojanos que viven en la capital de la República, que vengan el día miércoles 6 de septiembre a las 19:30 al Teatro Universitario Bolívar, el teatro, como se dice, patrimonio de la ciudad de Loja. Y para el lanzamiento de mi CD, que se llama Melodías desde Loja para el Mundo, de su amigo Víctor Ayora Prado. Muchísimas gracias, estaremos reencontrándonos y que nos haga llegar este CD, este material discográfico para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy bien, Laurita, estaré enviándole. Muchísimas gracias, vamos a ver si es que Dieguito de pronto se puso pilas para buscar una de las canciones de don Víctor Ayora. Vamos a ubicarle una canción porque sí sería bueno nosotros poderle despedir a este personaje con uno de los temas musicales que ha interpretado. Ustedes saben que ya habíamos tenido el gusto aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano en esa época que don Víctor Ayora estuvo viviendo aquí en la capital de los ecuatorianos, haber podido disfrutar de un diálogo amplio, así como también de haber escuchado pues de algunas de las melodías. Lo hemos hecho aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un hombre que nunca se queda quieto, sino que siempre está tratando de plasmar sus obras, este trabajo, a través de producciones discográficas. Ya estamos de retorno. ¿Qué tal? Hemos disfrutado uno de los temas musicales junto a la interpretación del maestro Víctor Ayora Prado. Y bueno, pues con eso le despedimos y entramos a nuestro tema que les habíamos convocado el día de hoy, de Alexandra Kuzme. ¿A dónde vamos, Amorfino? Con esto vamos a arrancar y decimos, la mata del Amorfino la acomoda como quiera. Para mí, la cola es pecho y el espisano es cadera, un amorfino de la tradición oral montubia. Bueno, y les vamos a contar algo de María Mercedes Antonia Solórzano, que nació en Pechichal, de Casas Viejas, Calceta, allá por el año de 1904. Su familia no le otorgaba demasiado valor a la educación formal de las niñas, por lo que María Mercedes nunca aprendió a leer ni a escribir. Esto no impidió que sus dotes de versificación y rima la convirtieran en la morfinera más respetada de su barrio. Ella sabía cómo cantar el verso de octosílabos en rima perfecta, el amorfino, como se lo conoce. Cuando yo tenía alrededor de 8 años, decía, quería amorfinear, como María Mercedes, mi abuelita. Me embelesaba la compostura gracias a magnificencia que adquirió su cuerpo en cuanto empezaba a morfinear. Ella me decía, cuando seas grande aprenderás, mijita. Pasó el tiempo y a los 12 años ya comprendía la métrica y la rima del amorfino. 4 líneas tiene el verso. ese que llaman amor fino, que tiene sílabas completas, y dice con buen tino, pero me faltaba algo que no sabía qué era ni cómo se llamaba. Hice amor fino durante toda mi época de estudiante. Los escribí para cada evento colegial o del barrio, pero a los 15 seguía pensando que me faltaba algo. Entre los 17 y 22 años tomé una vocación religiosa. Ingresé al convento de las Mercedarias y fue ahí mi época de mayor producción amorfinera. Afortunadamente ninguno de esos versos de tema religioso sobrevivió al tiempo, pero lo que sí prevaleció es la dinámica que ocurre en la cabeza del amorfinero. Frasear sin contar las sílabas en cada línea y entretejerlas en rima perfecta. Aquellos versos no eran tan bonitos como los versos de mi abuela. En Noche de Chigualos, cuando empezaba su presentación, sin modestia. Mi canto como poeta no me falta institutriz. El que se mida con mi talla no será ningún aprendiz. Ahí está un amor fino. Con esto vamos a seguir escuchando nosotros más música. Y hay algo que habíamos dicho de los salsas tradicionales. Aquí está el maestro Paco Godoy en un órgano tubular con este tema musical que lleva por título Alza que te han visto. Seguimos disfrutando de la música Montubia aquí en este programa y vamos a seguir compartiendo el artículo de Alexandra Kuzme sobre el amor fino, tradición, cultura de género en voz de una Montubia. Esta damita dice que a los 25 años descubrió que el amor fino, además de un verso de rima perfecta y métrica exacta, es una forma de estar en el cuerpo. Descubrí en los chigualos. En los juegos de rueda y fiestas de pueblo que existen, era algo más que se desarrollaba en el momento del contrapunteo entre amorfinos. Cuando vi a los mentaos del amor fino, acompañando su versificación con baile o también con movimiento del donaire. Ahí visualizó que el amor fino necesita de un cuerpo que lo exprese y amplíe su interpretación. Entendí, dice ella, al amor fino como una partitura que debe ser enunciada por el amorfinero a partir del cuerpo. Requiere de un cuerpo que se exprese en escena, la doble atención de las palabras, además de la rima, la métrica y la interpretación personal de un verso. Es necesario que en un solo cuadro el amorfinero, poeta, músico, actor, haga brillar a las palabras, su contenido, junto a ese toque coqueto de suspenso y efecto encantador que contiene la tonalidad del amor fino. A los 25, no solo reconoció el poder de la feminidad de esta mujer Alexandra, sino que va avanzando, va pasando el tiempo para cantar el verso también en este cuerpo que se había incorporado la música que suena en la rima y la métrica del amor finear. Esas eran las condiciones que yo reclamaba. Mi abuela me entregó justo junto a la tradición de repetir sus versos. Ella me otorgó, junto con su memoria de tradiciones montubias, suficientes municiones para enfrentarme en el arte del amorfineo o la batalla de contrapunto, pero era menester empezar o emperar que mi cuerpo encarnara esa tradición. Claro, y para eso significa que uno se debe amar las cosas para realmente poder permitir y defender lo que nos gusta. Soy bala, soy camereta, soy cañón de disparar y tengo las sílabas completas para saberte contestar. Vamos con más música y aquí está, a propósito de haber hablado sobre los chigualos, Guido Garay nos trae el chigualo chonense. De la Seguimos acá en Florilegio Musical Ecuatoriano y avanzamos sobre el amor fino, tradición, cultura y género. En esta puesta en escena que se crucen los amorfineros, no solo depende de lo que diga el verso, sino de cómo se diga. Aquí su fórmula y su efecto, un amor fino necesita de su amorfinero y su interpretación para ser uno solo en juego de la conquista. Conquista no solo de pareja, de público, de espacio y de tiempo. Un amorfinero se apropia del lugar, tiempo desde donde se nucia para seducir, al igual que el cantante de ópera, cuya intervención depende de su destreza musical, escénica y poética. El amorfinero despliega todas las herramientas en escena. Y canto como los grandes, no le pido favor a nadie. Mi canto empieza en Paján, cruza Estambul y termina en Milán. Así es el amor fino, una herramienta que el Montubio acomoda al entorno donde se desarrolla su voz, según las necesidades, sean tradicionales o de canto, a pecho pelao, como se dice, rompiendo con lo establecido. El amor fino se canta desde el pueblo a todas partes, no necesita autorización para hacer arte entre las artes. Así que, amigo, amiga, si usted tiene un amor fino por ahí, marque 2229-66 y nos daría muchísimo gusto que usted pueda participar desde su escenario con este a través de los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, en el satélite www.corape.org.es, la voz de Incapirca en Cañal y la voz del Santuario de Baños en Baños. Esta voz montubia se aprecia en varias fórmulas de rima, cada cual con su nombre. En escena, las más utilizadas suelen ser la copla, la cuarteta y la rodandilla. Valiéndose de esta variedad, el montubio anuda al amor fino, sus sentimientos y su quehacer. Todo tema o acontecimiento puede ser motivo para empezar el amorfineo. El amor es el tema más visitado en esta forma poética, en forma de copla, rimando el segundo verso con el cuarto que puede enamorar. Le pregunté a la gitana de qué mal se moriría. La gitana me dijo del amor que tenía. El amor ha de ser que me tiene tal de tal suerte, tan flaco y escurrido, aparecido a la muerte. Vamos a escuchar más música en este instante. Por acá les hemos buscado un temita musical que lleva por título Ramita de Palo Santo, creación de Raimundo Zambrano, y la música también le acompaña Tito Macías. Música montubia. Tengo frutas en mis manos, verdes, rojas y amarillas. Unas me las dio el verano, otras son de mis semillas. No por sembrar tengo amores, ni por amar tengo olvidos. Hay que olvidar los dolores, no los amores vividos. Ay, cómo huele, cómo perfuma la rama del palo santo. A los amores, pa' los dolores, tengo la lluvia y el canto. Ay, cómo huele, cómo perfuma. Ramita de palo santo, con tus olores divinos. Este amor que quiero tanto, perfúmale su camino. Abro siempre mi ventana, pa' desafiar al destino. Quiera Dios que una mañana, me halagues con amor fino. Ay, cómo huele, cómo perfuma la rama del palo santo. Pa' los amores, pa' los dolores, tengo la lluvia y el canto. Ay, cómo huele, cómo perfuma. Floreció el corazón, porque tu canto y el mío huelen a flor de limón. Si pasas frente a mi casa, cántame aquella canción, para saber que el que pasa es el dueño de mi amor. Ay, cómo huele, cómo perfuma la rama del palo santo. Pa' los amores, pa' los dolores, tengo la lluvia y el canto. Ay, cómo huele, cómo perfuma la rama del palo santo. A los amores, a los dolores, tengo la lluvia y el canto. Ay, cómo huele, cómo perfuma. ¡Qué rico, qué deliciosa música! ¿Había escuchado esto? Bueno, Si no lo ha hecho, busque Música Montubia, Ramita de Palo Santo, de Raimundo Zambrano y Tito Macías. ¡Qué buenos talentos tiene nuestro país! Y bueno, avanzamos. Pero, ¿qué les parece? Si ustedes me permiten hacer un paréntesis, esto va para todos los músicos, los creadores, aquellos que les gusta plasmar poesía y hacer las canciones. La Compañía de Jesús en el Ecuador, el coro de la Pontificia Universidad Católica también de nuestro país, la Fundación Iglesia de la Compañía y la Radio Católica Nacional se unen con el afán de acrecentar el repertorio navideño con ritmos tradicionales del Ecuador, por lo que convocan a los autores y compositores ecuatorianos y a los artistas extranjeros residentes o no en el país a participar en el segundo concurso de Villancicos Ecuatorianos 2017. Les ampliamos la nota. Los organizadores de este evento hacen el llamado a todas las personas para que participen. No hay límite de edad y, según el maestro Marco Antonio Godoy, se lo hace porque consideran vital que se acrecente el repertorio de los villancicos, los cuales deben tener sentimiento de ecuatorianidad. Ritmos tradicionales de la patria, albazos, yarabíes, sanjuanitos, tonos de niño, todos estos ritmos son bienvenidos. Ojalá tengamos la representatividad de las canciones afroecuatorianas, los ritmos vivos de nuestra gente negra, o también de las etnias tanto del oriente como de la serranía. Los premios para este concurso se los ha establecido: primer lugar, $2,500, segundo lugar, $1,500 y tercer lugar, $1,000. Godoy indicó que este concurso pretende inculcar el respeto a lo nuestro, porque estamos siendo víctimas inconscientes de una culturización, porque hacemos caso a los ritmos extranjeros. Todavía es una costumbre sana en el Ecuador el rezar la novena, el cantar villancicos, el tener las misas de niños, los pases de niños, etcétera. Entonces esperamos que estos repertorios vayan remozando las clásicas melodías ecuatorianas de Navidad. El cronograma del concurso está establecido que hasta el 15 de septiembre se recepten los trabajos en la Casa de Jesuitas Ecuador. Del 15 al 22 de septiembre el jurado determinará a los 10 temas finalistas y ganadores. A partir de esta fecha hasta el 17 de noviembre prepararán los temas y el 17 y 18 de noviembre quedarán listos para la distribución a los medios de comunicación. Las bases las puede encontrar en www.jesuitasecuador.com. El coro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador será la encargada de interpretar los 10 temas finalistas y la gran final será el 16 de noviembre en Riobamba, fecha de inicio de la novena. Así que apresurarse, hasta el 15 de septiembre ustedes pueden hacer llegar esos temas musicales. Es importante que ingrese a la página porque además de hay algunas cosas que formas que hay que dar cumplimiento, como por ejemplo sus temas musicales en un CD, hacerlo llegar en una carta con seudónimo, bueno. Ingrese a la página y usted ahí va a poder acercarse y participar en esta nueva propuesta de villancicos, porque se trabaja desde ahora, porque ya se acerca la Navidad y de hecho, pues la convocatoria es para todos y cada uno de ustedes. Sé que hay mucha gente que le encanta escribir, búsquese ahí algún talentoso que ponga la música y forme un equipo y participe en este gran encuentro de los villancicos. Y bueno, retornamos nosotros a la materia, a lo que nos habíamos convocado el día de hoy, como es el amor fino. Hablábamos anteriormente de la redondilla. ¿Qué es la redondilla? Es la rima que será entre el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero. Y aquí les da un ejemplo que nos ha puesto, en este caso, quien escribe este artículo, como es Alexandra Kuzme, que ya les vamos a contar quién es Alexandra. Ojos de piche pintón, parecidos a los míos, en la corriente del río, los amores así son. Qué hermoso se alza la rosa, regalo de la primavera, de todas las flores primera, por ser gallada y hermosa. Y en la cuarta se alternan las formas rimando el primer verso en el tercero y el segundo con el cuarto, tomando el propósito más directo. Y aquí va el ejemplo. El abrazo es el corazón, un poderoso instrumento que me ha dado la ocasión de escribir este pensamiento. Aquí van en forma alternada, ¿no? La rima primera con tercera y segunda con cuarta. Cinco sentidos tenemos, todos los necesitamos, pero todos los podemos cuando nos enamoramos. ¿Qué tal? ¡Qué hermosos! Al faltar suficiente inspiración para crear la primera línea, el repentista morfinero se vale del verso de Embono, cuya función es mantener una base constante sobre la cual puede improvisar un nuevo verso en respuesta a cualquier desafío o invitación. Justino Cornejo recopiló varios ejemplos como los que hemos dado a conocer hace algunos segundos en el centro del mar dentro de la Morfino durante sus investigaciones. Me valgo de un Embono muy conocido en mi tierra, como dice quien escribe este artículo. De lejas tierras he venido para decírtelo en buen tono, que utilizo yo esta línea para el buen verso de Embono. Ahí está el amorfino también. Aún así, entre todas estas variedades, el amorfino no sonaría igual sin los recursos de la música de los que hacen uso. Con esto se refiere al mero acompañamiento de un instrumento, más bien se trata de expresar el amorfino con cadencia, pausa y síncopa. Con la cadencia que se establece la expectativa con la pausa de pensar y con la síncopa del giro que da el verso, su fuerza seductora. La síncopa es la estrategia compositiva destinada a romper la regularidad del ritmo por medio de la acentuación de una nota en un lugar débil o también semifuerte en un compás. Mi abuela, siendo analfabeta, era una verdadera magíster en el verso. Le salía perfecto. Ella sabía marcar la síncopa con solo con la voz, también con el cuerpo, y juntos jugaban con el tiempo y el ritmo para seducir al público y atacar al oponente. Así, ya no hablo por hablar. Yo si hablo, me figuro, pues yo marco el compás. Yo no canto al apuro. Y vamos a escuchar otro tema musical. Al regresar les damos algunas notitas más que nos quedan por aquí y conoceremos quién es nuestra invitada de este artículo, cómo es la conocida dama Alexandra Cusmé. Vamos con otro tema musical y en este instante a ver si es que invitamos al maestro Leonardo Cárdenas. Me parece que ese tema ya lo pusimos, así que corrección, porque si no van a decir, ya lo pusimos. Este era también una investigación que le hizo el maestro Leonardo. Pero, ¿qué les parece si nos vamos con un pasillo que lleva por título El Montubio? Aquí está Guido Garay para compartirlo con todos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Que siempre vive entre las selvas del litoral. Yo soy el hijo de las campiñas. Soy el contubio del Guayabal. Hacha y machete. Soy el montubio del Ecuador. Con el caballo, mi amigo fiel, paso las noches en el corral. Yo soy adusto yo soy de coraje. Soy el contubio, el guayabal. Selva no hay ilusiones desconocidas en la ciudad. Yo soy el hijo de las campiñas. Soy el contubio. Y estamos de regreso para ir finalizando nuestro programa y decirles que el amor fino es la herencia sincronizada, una mezcla entre la copla invasora española, la rítmica liberta africana y la sabia oralidad indígena. El Montubio recibió esa riqueza oral construida por el contacto de los habitantes de la costa con todas las culturas que caminaron por sus campos. Le incorporaron sus condiciones geográficas y sociales y lo hicieron suyo para desde esa pertenencia hablar en amor fino sobre su ser y poner en manifiesto sus saberes y su comprensión del mundo. Las luces de las que gozo son las que Dios me dio. Inocente vine al mundo y el mundo no me ilustró. Un mundo oral como el Montubio reproduce su memoria a través de la repetición. El verso amorfino fue aprendido al oído, como se lo dice popularmente. Así me tocó a mí, dice nuestra invitada en la parte rural de Manabí. De generación en generación se ha ido aprendiendo casi todo por la vida oral, auricular. Se ha aprendido y se ha utilizado el saber escuchar para en ese ejercicio de llamada y respuesta hacer del amor fino la impronta montubia. Soy montubio, bien parao, manaba bien valiente, criado con sal prieta y rebajao con aguardiente. Ahí está un amor fino. Canciones tan conocidas como La Iguana, El Quiumbio Quiumbo, El Baile del Sombrerito, Mañanitas de mi Tierra, Celos y muchas otras más son parte de ese apego del Montubio a su tierra y sus costumbres, acatando su naturaleza lúdica, el amor fino, que engalana el juego de rueda. Bueno, yo quería decirles a ustedes que vamos a finalizar. Yo soy el tigre pintado de las pintas menuditas. Yo soy el que me enamoro de las muchachas más bonitas. Ahí está un último amorfino y con esto les contamos para terminar. ¿Quién es Alexandra Cusme? Amorfinera de Manabí, magíster en Estudios de la Cultura, mención Políticas y Culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar en el 2012, licenciada en Administración Educativa por la Universidad Técnica Equinoccial. Ha presentado ponencias en el 9º Foro Latinoamericano Memoria e Identidad, Uruguay, en el 2015, El Amorfino como elemento pedagógico para el fortalecimiento de la identidad, Seminario Retos para la Construcción del Estado Intercultural y Plurinacional, Montecristi, en el 2011. El Amorfino, Palabra y Son, 7º Congreso Internacional de Literatura en Quito, en agosto de 2011, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, ella es investigadora del Centro de Estudios Montubios de la Fundación Amano Manaba, Estudios de las Tradiciones Orales Montubias Manabas, miembro de la Red Ecuatoriana de Narradores. Y con esto les decimos, amigas y amigos, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y les dejamos con un cachito de la canción que hizo alusión la señora Cusme, como es El Baile del Sombrero. Y hasta la próxima. Se baila de esta manera, poniéndolo bajo el brazo, poniéndolo bajo el brazo, y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera.